Somos jóvenes y creemos en la labor del periodismo, pero un periodismo responsable. Periodismo activo, periodismo de calle y participativo, honesto, comprometido, crítico y social. La redacción. Periodismo a fuego lento. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Si estáis ahí es porque habéis decidido escuchar Ion Radio. Muchas gracias y bienvenidas a una nueva edición de La Redacción, el espacio de información y análisis que arranca temporada. Ya sabéis que esta nueva radio online lucha por hacerse un hueco con un objetivo: dar voz y analizar el movimiento social. ¿Y qué es eso de los movimientos sociales? ¿Qué tipo de personas los forman? ¿Dónde están? ¿Qué hacen? ¿Para qué sirven? Eso y, sobre todo, analizar cómo dibujan los pilares de la democracia, cómo crean lazos, nuevos discursos y diálogos que tejen y fortalecen la sociedad civil, cómo revitalizan los espacios públicos y cómo, en consecuencia, ayudan a que la ciudadanía se empodere y a que seamos personas con poderío. Para hablar de ello abrimos los micrófonos en un momento en el que nunca antes hemos visto más sectores sociales movilizados. Con nuestro compañero Ricard Arís nos acercaremos a esta realidad con movimientos de siempre como los feminismos, con Laura Gaels o más recientes surgidos tras el estallido del 15M y la aparición de las mareas. Para ello están aquí Pablo Padilla de Juventud Sin Futuro y David Aristegui de la plataforma Investigación. Con ellos tendremos una primera mesa de debate para que a continuación Lourdes Jiménez nos ponga en contexto con un reportaje dramatizado en el que diferenciará entre la mayoría silenciosa y la minoría gritona, además de los logros más significativos de los últimos años. Alba Villanueva nos traslada a un juzgado para hablar con José Ignacio Yagüe, abogado de 15M Parrato, un colectivo surgido desde las plazas y hoy, una parte de él al menos, ligada al partido X. Así veremos cómo han abierto distintas grietas que poco a poco van rompiendo el sistema institucional actual a través de estos movimientos sociales. Todo ello bajo la supervisión de nuestra comunidad, que hoy la forman una jueza y un político. Con ellos estaremos durante todo el programa. Se trata de Begoña López Anguita, una de las coordinadoras en Madrid de Jueces por la Democracia, y un político, Jorge García Castañeda, concejal de Izquierda Unida aquí en Madrid. Con ellos trataremos la importancia de la movilización, temas como la desobediencia civil o las consecuencias de la ruptura o del intento de ruptura del pacto de la transición que vivimos actualmente. Y además nos pondrán una nota final al programa. Les habla Sofía de Roa y así empezamos la redacción. Movimientos sociales, pues son reacciones que se dan a cabo en la sociedad en épocas convulsas, como en la que nos ha tocado vivir ahora, en la que estamos viviendo. Es un movimiento que tiene valores específicos, por ejemplo, un movimiento contra la homofobia o un movimiento contra el racismo o todo eso. Pues un movimiento que aglutina gente de la sociedad civil alrededor de un tema preciso, que se moviliza y que es capaz de influir en el cambio, ojalá positivo, de las cosas. Es la respuesta a una situación determinada. Sí, pues cuando se aglutina mucha gente contra algo que va mal contra la mayoría de la gente. ¿Los movimientos sociales? ¿Qué cree que son? Pues mira, yo la mitad de las veces creo que son una tontería. Porque todo el mundo va a los movimientos sociales, y luego no hace nada. Yo, por ejemplo, veo un movimiento social muy bueno, Cáritas, Médicos Sin Fronteras, la Cruz Roja. Prefiero no comentar porque no sería agradable para mucha gente. Pues cuando la gente con unas ideas comunes, digamos, se levantan, es muy fuerte, ¿no? Pero se unen para reclamar algo. Pues lo que hace todo el mundo, acorde con lo que se lleva actualmente. O sea, si todo el mundo va a manifestaciones, los que no saben qué hacer van a manifestaciones, creo yo, no sé. A ver, yo por movimiento social entiendo una organización de la gente delante de alguna problemática o alguna situación para ponerle solución con ayudas o mejorarla. Pues cuando un acontecimiento hace que se mueva una gran masa de gente. Poco más o menos. Una necesidad de algo que se junte mucha gente para conseguirlo. Estas son algunas de las voces que hemos recogido a pie de calle. No sé qué opinaréis desde casa. Esperamos vuestro feedback. Pero antes veamos qué posturas tenemos desde aquí, desde el estudio. Ricard Ariz, ¿cómo estás? Creo que nos traes una mesa para aclarar algunos conceptos. Pues sí, la verdad es que en esta sección panorámica hemos convocado una mesa de movimientos sociales para intentar desgranar desde dentro qué son y cómo han evolucionado en los últimos tiempos los movimientos sociales. Muy bien, pues vamos a ello con nuestra comunidad tomando nota. Panorámica. Empecemos presentando a nuestros miembros, a los miembros de esta mesa de movimientos sociales, que son, como decía antes Sofi, movimientos nuevos y movimientos un poco más clásicos. David García Aristegui viene representando a Investigación, un movimiento que defiende, entre otras cosas, una mayor inversión en el I+D. Saludos, bienvenido. Muy buenas. Y vengo representando la Asamblea General de Ciencia, ¿vale? De la que forma parte de Investigación. No pasa nada, pero bueno, por aclararlo. Está bien, los matices siempre son buenos. Laura Gaelix, que forma parte de una de las muchísimas vertientes que conforman el movimiento feminista. Bienvenida. Bienvenida. Buenas tardes. Y también estamos con Pablo Padilla, que por su parte es miembro de Juventud y Futuro, uno de los movimientos sociales que estuvieron un poco en el nacimiento del 15M, aunque estaban antes, si no recuerdo mal, ¿verdad? Sí, buenas. Surgimos antes, pero desde luego la gente nos conoció un poco más a partir del 15M. Del 15M, ¿verdad? Bueno, pues empecemos, si queréis, esta mesa de debate. ¿Qué es un movimiento social? ¿Cómo surge? ¿Quién se mueve? ¿Por qué se mueve? El que quiera empezar. Pregunta, todos miran al aire. Complicada, pero bueno, me lanzo muy brevemente por apuntar desde el feminismo, los feminismos, que es uno de los considerados movimientos sociales, por un lado clásicos y por otro nuevos movimientos sociales, siempre una de las características que se suele resaltar y que creo que se puede extender a otros es que es una conjunción de teoría y práctica. Es un pensamiento, es una ideología que se lleva a la práctica concreta colectiva. Uh-huh. Sí, bueno, a mí esto me cuesta un poco porque soy de ciencias, ¿de acuerdo? No he estudiado en el campus de Somosaguas, entonces a lo mejor una caracterización un poco extraña de lo que son los movimientos sociales, ¿no? Desde luego, yo creo que la concepción de los movimientos sociales es dinámica, es decir, de lo que podríamos tener en mente hace unos años, ¿no? De lo que era el antimilitarismo, el feminismo o el ecologismo, ¿no? Que eran movimientos sociales con un radio de acción relativamente acotado. Yo creo que ahora los movimientos sociales son mucho más transversales, ¿de acuerdo? Sí que hay casos también bastante específicos, como por ejemplo la plataforma de afectados por la hipoteca, pero después de la explosión del 15M, las asambleas de barrio que han surgido tocan diversos temas, ¿de acuerdo? Sí que el tema de la vivienda tiene mucha importancia, pero por supuesto todo el tema de los servicios públicos y poco a poco también las asambleas se van concienciando más con el tema de reivindicaciones relacionadas con la laboral y la precariedad. Por lo tanto, sí que estoy de acuerdo con Laura en que es una conjeción de teoría y práctica, pero también yo, desde luego, los movimientos sociales de nuevo cuño sí que veo que han aprendido también del enemigo y muchas veces se utilizan también prácticas y técnicas de lobby, es decir, una importancia, darle una gran importancia a la presencia de los medios de comunicación, que el mensaje sea lo menos desvirtuado posible y presión institucional, ¿de acuerdo? Eso era antes, yo creo que los movimientos sociales clásicos nos costaba, siempre eran pues, las manifestaciones, las concentraciones, la práctica de la desobediencia civil, que son herramientas que han sido, son y serán muy útiles, pero yo creo que algunos movimientos sociales, ya digo, han adoptado técnicas de lobby, se me ocurre pues cosas como 15M para rato, incluso la PA con la recogida de firmas, eso es un lobby clásico que yo creo que aquí no estamos demasiado acostumbrados, ¿no? Que eso se ha incorporado al repertorio. Pablo, con el movimiento 15M, con el 15M quería decir, los movimientos sociales quizá han experimentado, como hemos comentado yo, quizá un un extraordinario ascenso. Incluso podemos decir que muchos se han revitalizado, pero en los últimos 2 años también hemos visto que se han fragmentado un poco en distintas mareas, distintos colores, distintas reivindicaciones. ¿Crees que eso les puede restar un poco de fuerza o que todo lo contrario en realidad es un soporte más, digamos? Bueno, el 15M supone un estallido y un cambio de... Sigue. Un cambio de paradigma, y más que una división, lo que vemos es que, a pesar de que muchos medios de comunicación hablaban del 15M como si fuera una única organización, era una suma de muchas movilizaciones y muchas reivindicaciones. Y lo que creo que está ocurriendo es un poco el proceso, no sé si natural, pero desde luego el que han elegido los participantes que llenaban las plazas y que abarrotaban las calles de todas las ciudades, seleccionar un poco por sectores sus reivindicaciones concretas, pero como dice David, hay una crítica a la totalidad que permite reclamar aspectos concretos, ya sea de educación, de vivienda o de sanidad, pero que sin duda junta y hace una crítica al sistema, lo que habéis comentado antes, el pacto de la transición. Claro. ¿Cómo lo veis vosotros dos, lo que acaba de comentar Pablo sobre el 15M y sobre la fragmentación de los movimientos? Yo soy daltónico, por lo tanto no tengo muchos problemas con los distintos colores. No, lo digo totalmente en serio, es decir, soy daltónico físico y político, es decir, creo que es importante que haya mareas blancas, que haya mareas verdes, es decir, se requiere una cierta especificidad a la hora de convocar, o sea, no podemos estar convocando en genérico todo el rato, es decir, estás convocando por los servicios públicos relacionados con la educación, estás convocando por el tema de la sanidad, que es un verdadero drama. Por lo tanto, yo no lo veo tanto una división como una manera más o menos organizada de estar en la calle, más o menos porque no hay más que ver el calendario una semana de todas las movilizaciones que hay, de manifestaciones, concentraciones y actos, que eso yo lo veo saludable. El problema es cuando no había nada, ¿de acuerdo? Y éramos cada uno en nuestras pequeñas capillitas convocando y éramos 6-7 personas. Ahora yo creo que hay mucha movilización razonablemente grande. Sí que ha pasado ya la época que casi por arte de magia cualquier movilización juntaba miles y miles de personas con la onda expansiva del 15M. Ha bajado un poco el nivel de movilización, pero es que es lógico, yo creo, por el cansancio. Al movimiento feminista en concreto, creo, y es una valoración subjetiva y un poco así sobre la marcha, el estallido del 15M a lo que ha servido es para llegar a capas más jóvenes, a generaciones más jóvenes, que en un momento dado, o sea, en los años previos al 15M, bueno, hace 5 años, etcétera, sí que quizá había alguna dificultad de nuevas generaciones que se incorporasen a unas demandas que suenan a viejo, pero es que desgraciadamente todavía están lejos de conseguirse, como puede ser, por ejemplo, la reivindicación del derecho al aborto. Y lo que sí ha servido, quizá, el 15M, sea como para extenderlo y poner en comunicación pues a esa vieja guardia feminista, que también es cierto que tenía una media de edad elevada, con nuevas generaciones, con otros lenguajes y otras inquietudes. Sofía quería preguntar algo. Sí, yo os quería preguntar sobre los tipos de personas que forman los movimientos sociales, porque quizás tradicionalmente vemos a los activistas, a una persona pues que quizás va a muchas manifestaciones, o que, bueno, que tiene un perfil muy activista, digamos, y ahora en manifestaciones vemos a familias, vemos a niños, vemos a abuelos, vemos a un perfil más variado, como por ejemplo también los científicos, que son casi como que viven, personas que viven en una burbuja y que no se les ve tanto en manifestaciones como ahora mismo. ¿Cómo lo veis vosotros? ¿Cómo se sabe que se participa en un movimiento social? ¿O cómo es la práctica cotidiana de las personas que participan en un movimiento social? Pablo, ¿qué opinas? Pues bueno, yo, o sea, en Juventud Sin Futuro pues solo hay jóvenes, entonces ya es un perfil bastante marcado, pero precisamente lo que ocurre, creo que después del 15 de mayo, es que se rompe esa diferencia entre el activista hipermilitante, que es el único que conoce dónde son las asambleas, cuándo son las reuniones, y la figura del ciudadano que no se entera de nada. Creo. ¿En eso ha ayudado, pregunto, las redes sociales? Las redes sociales, como espacio en el que, como otro ágora en el que se encuentra mucha gente, ha permitido que la sociedad se entere de las convocatorias. O sea, es difícil hacer una radiografía del sujeto activista o participante que participa en los movimientos sociales, aunque desde muchos medios de comunicación se plantea siempre como el perro flauta o la persona que va encapuchada y tira cócteles molotov, cosa que creo que hemos roto ese abismo. Sí, la verdad que sí. ¿Me querías decir algo? Sí, yo muy breve, dos cosas. Yo estaba en experiencias colectivas, al margen un poco de las organizaciones clásicas, ¿no? Partidos y sindicatos, y los tiempos nos los marcaban los exámenes en la universidad. De acuerdo, eso ya ha estallado, afortunadamente, y esperamos que nunca tenga que volver. No porque tenga nada en contra de los universitarios, con los que sigo colaborando en mil ámbitos, sino que ahora ves a gente de todas las edades, de todos los perfiles, incluso también van cambiando los perfiles socioeconómicos. Eso yo creo que es muy positivo. Y yo creo que con el tema de las redes sociales han ayudado, pues por supuesto. Lo definitivo, o sea, lo más importante yo creo que fue que la gente decidió salir a la calle el 15M, después intentar volcarse a los barrios, empezar a parar desahucios, y de todo ese clima las redes sociales han ayudado mucho a que más gente se sumara, ¿de acuerdo? Pero lo determinante para mí fue que la gente decidió salir a la calle. Claro. ¿Creéis que los movimientos sociales tienen un poder real o, como escuchábamos en el tren de voces, esa señora que decía que en realidad no sirven de nada porque los políticos no les hacen ningún caso? Pues sí, tienen un poder real limitado, y luego muchas veces con esta contradicción, que lo que es una demanda de base de un movimiento social, cuando se consigue que se traslade a una legislación, a un cambio legislativo, una cuestión así concreta, pues normalmente suele salir pues muy, muy, muy mermado, muy empobrecido y reducido a su mínima expresión, lo que muchas veces también lo que hace es desmovilizar. Parece que ya se ha conseguido cuando en realidad está lejos de la demanda inicial de base. Entonces, creo que quizá los cambios a nivel legislativo tengan esta contradicción, pero luego en cuanto a nuevas formas de moverse en sociedad, de relacionarse, de generar cambios quizá más en lo micro, por supuesto que sí. Hablemos de, si queréis, de porque supongo que no habrá mucho matiz en esta respuesta en ninguno de los otros dos. Bueno, no sé, ¿queréis? Sí, por favor. No, decimos. Muy breve. Yo tengo la esotérica teoría que se ha parado la privatización de los hospitales en Madrid por la presión en la calle. Si no, el juez no se hubiese atrevido a hacerlo. Claro. No, desde luego se está notando, y tanto en La Paz también se han conseguido parar muchos desahucios y ha habido, yo creo que hay bastantes ejemplos en este sentido, ¿no? Hablemos de promesas incumplidas. ¿Qué creéis que ha hecho o que ha incumplido este gobierno respecto a vuestros respectivos movimientos sociales o a la gente a quien representáis o del grupo al que pertenecéis? Pablo. Pues creo que es que no ha cumplido nada. Ah, bueno, de hecho, ha hecho exactamente todo lo que dijo que no iba a hacer, y no, lo único que nos queda prometido es la deuda. Lo prometido es deuda, es lo que puede definir este gobierno. Y bueno, en el caso de la juventud, pues el gobierno se vendía como que iba a venir a solucionar los problemas, porque era ZP y su incompetencia la que nos estaba sumiendo en la pobreza, y ha venido Mariano Rajoy y dos tazas más. Entonces, pues más paro, más precariedad, menos vivienda, menos transporte. Digamos que la situación de la juventud empeora a marchas forzadas según el gobierno va aprobando diferentes medidas. Laura. Pues también no ha incumplido nada, sino que ha llevado de la mano de una reforma económica, una reforma ideológica, que no son cortinas de humo ni son casualidades, sino que está todo muy orquestado, ¿no? Esa visión de la sociedad que, bueno, pues una sale más barato para el Estado que las mujeres se queden en casa cuidando de personas dependientes, hijos e hijas, ámbitos de los que se está retirando totalmente aportaciones económicas, y que también está toda esta idea de la ideología de respecto a la sexualidad, seguir los dictados de la Iglesia. Y bueno, es un retroceso absoluto que creo que, insisto, que no son cortinas de humo, que va todo muy de la mano. David, imagino que de lo que me vas a hablar en el tema de investigación, cuéntame. Sí. Creo que es la primera vez en mucho tiempo que ya no hay ningún ministerio que tenga el epígrafe de ciencia, ¿de acuerdo? Ha habido todo tipo de combinaciones con ciencia, y este es el Ministerio de Economía y Competitividad, ¿de acuerdo? Donde hemos caído esta vez, porque las atribuciones en ciencia siempre se han repartido en los ministerios de ciencia, de industria, siempre ha habido mucho lío. Los recortes en ciencia empezaron hace ya bastante tiempo, como mínimo hace 4 años, y es siempre de lo que más se habla, ¿no? Y de hecho, bueno, en los presupuestos generales del Estado seguimos con un presupuesto mucho menor que hace 4 años, aunque bueno, se ha subido un poquito, pero bueno, también ha aumentado el I+D, militar y todo esto. Nosotros desde la Asamblea General de Ciencia no queremos poner el foco única y exclusivamente con el tema de la financiación. Es decir, aquí lo que hay es un proceso activo de liquidación de la ciencia como un servicio público. Se quiere una ciencia única y orientadamente, única y exclusivamente orientada a los vaivenes del mercado. Es decir, que está de moda, que no está de moda, que se puede rentabilizar políticamente, que aunque cosa se puede patentar más. Es decir, no una ciencia de base, una ciencia simplemente en aras del conocimiento, ¿de acuerdo? Entonces, siempre se hace mucho hincapié en el tema de la financiación y no es necesariamente lo más importante. En ciencia es el último rastro gremial que queda en la sociedad, es decir, el rollo del maestro-aprendiz es lo que ocurre con el doctor doctorando. Tú, si tienes algún problema con la persona que te dirige la tesis, no tienes ningún resorte para poder defenderte. Y además el reino de taifas que suponen los centros de investigación. Cada investigador hace con el dinero que recibe lo que le da la gana. Es decir, contrata si quiere o no. Tiene la gente en negro o no. Gente haciendo el doctorado gratis o no. Por lo tanto, a todas esas cosas también queremos meterle mano y poner la luz ahí. Es decir, el problema de financiación es muy importante, pero sobre todo también el modelo que subyace a los modelos de ciencia y el que se quiere implementar totalmente neoliberal. Una reflexión final, porque se nos está acabando ya el tiempo. A este gobierno o a los gobiernos que vengan, importa poco la ideología o el tal, pero ¿qué le diríais como movimientos sociales o qué creéis que deben hacer los movimientos sociales respecto a futuros gobiernos que vengan? Silencio. Pues que estamos en la calle y no nos vamos a mover. Es decir, si alguien piensa que el clima de movilización es coyuntural, ¿no? Como esa famosa portada de la Gaceta de esto huele a Rubalcaba, creo que están muy equivocados. Es decir, la gente está cada vez más movilizada, más concienciada, las redes son cada vez más fuertes, así que yo creo que simplemente un cambio de gobierno cosmético pues no va a resolucionar nada, ¿no? Hay gente que la entrevistan y dice, ¿qué piensa usted del bipartidismo? Y dice, que estaría bien que hubiera bipartidismo, ahora solo hay un partido, el PP-PSOE, ¿de acuerdo? Entonces a lo mejor estaría bien que hubiera algún polo que hiciera un poco de oposición. Entonces yo creo que es el mensaje que tenemos que mandar. Pablo. Ah, bueno, que vamos a seguir en la calle y que además estamos construyendo otra institucionalidad, otros espacios de contrapoder, que no solo, o sea, los movimientos sociales no se basan única y exclusivamente en exigencias al gobierno, porque además si no te hacen caso, como este partido que lleva gobernándonos tanto tiempo, de poco servirían, sino que se crean tanto redes como infraestructuras como espacios en los que se da una verdadera democracia, que es lo que se le exige a ese gobierno independientemente de quién esté ahí. Para terminar, Laura. Coincido con Pablo y David y señalar que lo que hacemos es aprender nuevas herramientas, incorporarlas, como pueden ser pues las redes sociales o las cuestiones de las tecnologías de la información, pero sin abandonar las antiguas. Seguimos teniendo como nuestro cuerpo como primer arma de lucha. Hoy se ha puesto un chico en huelga de hambre exigiendo ciertos cambios y las estrategias de los movimientos sociales simplemente vamos acumulándolas y aprendiendo y cogiendo cada vez más y mejor experiencia, o sea que ojito. Ojito es lo que tenemos que tener. Muchas gracias a los tres por vuestra presencia en este programa. Y Sofía, te cedemos el testigo para que sigas hablando de los movimientos sociales. Muy bien, muchas gracias, Ricardo. Muchas gracias a todos. La comunidad. Pues hemos abierto la primera parte de la redacción tocando muchos temas. Vamos a ver qué opina en nuestra comunidad Begoña López Anguita, una de las coordinadoras de Madrid de Jueces por la Democracia. Buenas tardes, Begoña. Hola, buenas tardes. Y Jorge García Castañeda, concejal de Izquierda Unida en Madrid. Muy buenas tardes, Jorge. Buenas tardes. ¿Qué valoración hacéis de esta pequeña mesa? No sé qué destacaríais, qué elementos destacáis. Bueno, a mí me ha parecido muy interesante y creo que pone de relieve por qué surgen los movimientos sociales, qué son y, sobre todo, creo que habría que tener muy en cuenta que son una necesidad social frente a la situación que se está viviendo, pero que es que forman parte del principio democrático de participación. Es decir, no se trata de unos movimientos sin más, sino que como Estado democrático se debería potenciar esa participación de los ciudadanos, porque, y lo ha reconocido el Tribunal Constitucional en numerosas ocasiones, es que el derecho, la democracia no supone simplemente votar cada cuatro años, sino que todos los ciudadanos tienen derecho a hacer sus reivindicaciones en la calle y a reclamarlo. Y realmente estamos viviendo ahora un momento en el que son necesarias esas reclamaciones. Entonces, se han referido también al poder real de estos movimientos sociales y es evidente, es necesaria la concienciación de la sociedad a través de las movilizaciones para que se mueva. Y, por ejemplo, eso se ha visto con la plataforma de afectados de la hipoteca, que, por ejemplo, en Andalucía, Izquierda Unida, en el Gobierno de Andalucía, ha conseguido la aprobación de un decreto que, a lo mejor, sin la presión social y sin el apoyo de toda la plataforma, no se hubiera conseguido en ese sentido. Estando pendiente ahora de una cuestión de un recurso de inconstitucionalidad, pero sin ese apoyo no se habría conseguido. Lo mismo como ha referido David en cuanto a la sanidad. Es fundamental, creo que sí que hay poder real y que es imprescindible. De acuerdo, ahora veremos más logros en el siguiente reportaje. Jorge, ¿cuál es tu valoración? Sí, yo además de los logros concretos, yo creo que lo que han planteado antes los invitados, bueno, pues es que lo importante no está solo en el resultado, sino en la construcción de lo común, ¿no? Y en la construcción de una nueva institucionalidad, de un contrapoder, de construcción de comunidad, de barrio, o acumulación de fuerzas, o poder popular, como se hablaba antes, ¿no? Yo creo que parte, eso es poder real también, ¿no? No solo lo que puedas condicionar o no a gobiernos en una situación de bloqueo institucional casi completo, ¿no? Como es esta, porque el gobierno no va a dar casi nada, ni puede dar casi nada, porque no es un gobierno soberano, ni tiene poder real, ¿no? Y luego otra cuestión que han planteado, que me interesa mucho, es lo han planteado varias veces, ¿no? La articulación en los nuevos movimientos de lo particular y lo general, sistemáticamente, ¿no? Es decir, son movimientos que son sectoriales, que son particulares, pero que a la vez incluyen todos una sin dejar de ser particulares, son también generales en cuanto que interpelan a un régimen en su conjunto, a un régimen político que viene desde la transición, ¿no? Esa articulación es muy importante, en mi opinión. De acuerdo, pues bueno, ahí queda este pequeño aperitivo para que luego vosotros dos volváis a poner la guinda final al programa. Os esperamos en la última parte de la redacción y bueno, tener en cuenta que quienes están hablando aquí es un representante político, de toda la vida, de un partido tradicional, digamos, y bueno. Sí, más o menos, bueno, de Izquierda Unida, como queramos catalogarlo, y también a una representante del Poder Judicial, lo cual es muy importante las declaraciones que estamos aquí hoy teniendo. Continuamos. Estás escuchando Ion Radio. Pues seguimos abriendo un poco más nuestro particular melón de los movimientos sociales, ahora con Lourdes Jiménez. Buenas tardes, buenos días, buenas noches, Lourdes. Hola, buenas tardes. ¿Tienes algunos datos más para contextualizar esto? Pues sí, Sofía, os traigo un reportaje centrado en cómo nuestros políticos utilizan aquello de la mayoría silenciosa para deslegitimar las protestas. Y al mismo tiempo os cuento algunos logros de esta pequeña minoría gritona. Dentro reportaje. La vida es muy peligrosa, no ya por las personas que hacen el mal, sino por las que se sientan a ver lo que pasa. Logros de la minoría gritona española. Bienvenidos al espectáculo de los... No se les ve, pero están ahí. Esas mayorías silenciosas. Una mayoría silenciosa. A la mayoría de españoles que no se manifiesta. El gobierno de España reconoce a todos aquellos que se quedan en casa ante la convocatoria de protesta. Un reconocimiento a la mayoría de españoles que no se manifiesta, que no sale en las portadas de la prensa y que no abre los telediarios. Queridos radioyentes, luchamos por un mundo nuevo que garantice a los hombres trabajo y dé a la juventud un futuro y a la vejez seguridad. Según el Partido Popular, toda la gente que no va a una manifestación es porque está en contra de ella. Entonces, toda la gente que no va a misa los domingos está en contra de la religión. Efectivamente. O toda la gente que no compra un ticket para ir a los toros está en contra de los toros. Efectivamente. Y los que no se han ido este año de vacaciones están en contra de las vacaciones. Efectivamente. Así, siguiendo este mismo razonamiento, el ejecutivo de Mariano Rajoy tiene en contra a 23 millones de votantes, de los 34 millones posibles. ¡Viva el vino! Bien, supongamos realmente que eso es así. ¿Y qué? Se no nos callarán, puño en alto, ese es el lema. R de revolución, gente pro sistema. Emblema pacifista contra el odio policial. Ni izquierda ni derecha, solo bienestar social. Va, indignación contra vuestra... ¿Por qué hacer caso a los 10 millones que les votaron y no a los 23 que no lo hicieron? ¿Dónde está ahí la mayoría silenciosa? Sin embargo, esta minoría gritona ha conseguido muchos logros. Le teme al 15M, teme al pueblo y su conciencia. Millones sin hogar, eso es violencia. Solo en los 10 primeros meses del año 2012 se registraron 36.232 protestas, según datos del propio gobierno. El doble que el año anterior, cuando sucedió la acampada Sol. Soy de la generación ni te hacen falta signos. Ni techo, ni futuro, ni pensión, ni sueldo digno. Ni leyes justas, ni democracia real. Efectivamente, la protesta en la calle es un instrumento más de los movimientos sociales y una de las herramientas de presión más potentes. Por lo mediáticas que pueden llegar a ser y que incluso se meten en la agenda de los políticos. ¿Y sirven para algo? ¿Los movimientos sociales consiguen cosas? Tal y como reflexiona Luis Bouza en el diario.es, los movimientos sociales actuales son capaces de combinar la acción contestataria y la institucional. El caso más paradigmático es el de la plataforma de afectados por la hipoteca, que por un lado llevan a cabo acciones de desobediencia civil, como los scratches o los stop desahucios, y por otro juegan dentro de las normas organizando, por ejemplo, la recolección de firmas para presentar una iniciativa legislativa popular. Uno de sus mayores logros, la paralización en apenas 3 años de 752 desahucios. ¡Ni ha sido el gobierno! ¡Ha sido el pueblo! ¡Os pido vuestra ayuda otra vez! Algo que bien les ha valido para ser comparados hasta con ETA. No se ve ninguna diferencia, ni en los gritos, ni en la actitud, ni en el fondo, entre los que venían del mundo de ETA a acosarnos y los que van ahora con la excusa de las hipotecas a acosar a los del Partido Popular. Podemos ver otro ejemplo en la Marea Blanca. Mediante la protesta y la presión han conseguido que partidos políticos intervengan contra la privatización de la sanidad. La llamada consulta por la sanidad pública fue todo un éxito. En menos de una semana, casi 1 millón de votos a favor de la sanidad pública. Un resultado que se remitió después a la Asamblea de Madrid, las Cortes Generales y el Parlamento Europeo. Importante noticia de última hora. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid acaba de paralizar la privatización de la gestión de 6 hospitales públicos madrileños. Seguridad. Con la promesa de esas cosas, las fieras alcanzaron el poder, pero mintieron, no han cumplido sus promesas, ni nunca las cumplirán. Los dictadores son libres solo ellos, pero esclavizan al pueblo. Luchemos ahora para hacer nosotros realidad lo prometido. Todos a luchar para libertad. El caso del 15M Parrato, que está dispuesto a hacer el Nuremberg financiero con todos los culpables de la crisis, ya ha sentado en el banquillo a Rodrigo Rato. Este colectivo consiguió el dinero para empezar el proceso judicial en tan solo 24 horas a través de una campaña de crowdfunding. No nos callarán, puño en alto, ese es el lema. R de revolución, gente pro sistema, emblema pacifista. Los movimientos sociales, lejos de ser un fenómeno espontáneo, de hastío, son un desafío organizado a la autoridad. La estafa que hoy día estamos viviendo, la erosión de las instituciones de la democracia representativa, hace que muchos piensen en que llegará en poco un cambio constitucional, esta vez impulsado por la sociedad civil, a diferencia de la transición de los años 70. Y es que los movimientos sociales son hoy día un actor político clave. Manipula, lo cuenta todo al revés, pero si el pueblo actúa, nada puede pararle los pies. Creo que España necesita hoy un chute, y si hay un chute de... Ahí sí, veremos si son los movimientos sociales y su poder el chute que necesitamos. Lourdes Jiménez, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Hasta luego. Estás escuchando La Redacción. Vemos debate, reportaje y ahora entrevista. Hablamos de cómo los movimientos sociales tejen una sociedad civil fuerte, de cómo sirven de bisagras y cimientan los pilares de la democracia, cómo abren esas grietas en las instituciones para hacerlas reaccionar, cambiar, retorcerse y bueno, pues así lo hacen muchos colectivos. Uno de ellos, surgidos del 15M, que puede ser interesante de analizar, es 15M para rato. Y vamos a saber cómo este movimiento ha ido trazando un camino para ir poquito a poco institucionalizándose y teniendo efecto sobre las antiguas instituciones y generando otras nuevas. Por eso, Alba Villanueva nos traslada a un juzgado, ni más ni menos, para hablar con uno de sus representantes, José Ignacio Yagüe, abogado de 15M de Parrato. Nos vamos de viaje. A la sombra de un baobab. Antes de empezar con esta sección, nos vamos a poner la toga porque vamos a entrar en la sala del juez Fernando Andreu en el juzgado central número 4 de la Audiencia Nacional, donde han pasado a declarar como imputados más de 40 exconsejeros de Bankia por presunto fraude en la fusión de cajas sin su salida a bolsa en el año 2011. Vamos a hacer de abogados del diablo y con la venia de su señoría llamamos a Juan Ignacio Moreno Yagüe, abogado encargado del equipo jurídico de la Iniciativa Popular 15M Parrato. El tribunal abre la sesión. Buenos días. Hola, buenos días. Responda sí o no. ¿Es licenciado en Derecho por la Universidad de Sevilla y está usted especializado en Derecho Procesal, Derecho Civil, Derecho Penal y Mercantil, Concursal y Contratación y Legislación Bancaria? Sí, estoy especializado en eso. Ha sido también promotor de la iniciativa legal Democracia 4.0 y de las iniciativas por el Euribor y Toma tu Banco, ¿es así? Correcto, Euribor, que denuncia el fraude masivo del índice, que refiere millones de contratos, y efectivamente de Democracia 4.0, que consiste en solicitar el voto electrónico para los ciudadanos. Y ahora mismo usted es el encargado del equipo jurídico de la iniciativa 15M Parrato. Exacto, correcto. Que en junio del año pasado, con el apoyo económico de muchos ciudadanos, presentasteis una querella en la Audiencia Nacional contra Rodrigo Rato, el que fue presidente de Bankia y de su matriz Banco Financiero y de Ahorros, y también contra los ex y los directivos de Bankia por fraude a sus accionistas en su proceso de salida a bolsa. Efectivamente. Déjeme que le pregunte, ¿dónde está el fraude si Deloitte, que auditó sus cuentas, la Comisión Nacional del Mercado de Valores, que tenía que autorizar su salida a bolsa, y el Banco de España dieron carta blanca a su salida a bolsa? ¿Dónde está el fraude entonces? El fraude está en que todos colaboraron a mantener ocultos unas pérdidas que ya eran en 2010 de cerca de 3.900 millones de euros solamente en Caja Madrid, y en la refundición de todas las cajas para crear un ente gigante que, al ser tan grande, pues provocaba pánico su quiebra, pero aún así lo que mezclaron fueron cajas quebradas y no cajas que pudieran una sanear a las otras. Entonces, lo que se le ofrece a los accionistas en la salida de bolsa son unas cuentas espectacularmente buenas, cuando la realidad conocida tanto por Bankia como por BCA, como por la Comisión Nacional de Mercado de Valores y, por supuesto, por Deloitte, era que la entidad estaba quebrada en esos momentos. Al final sale a la luz la verdad y en mayo de 2012 pues el banco estalla. Las únicas cuentas reales que existen son las presentadas por Rodrigo Zarri, de 4.000 y pico de millones de euros de pérdida. Las anunciadas constantemente por la caja de unos beneficios anticipados de 300 millones de euros a lo largo de 2011, que es lo que se pone delante de los accionistas, ni siquiera están registradas y, por supuesto, no existen. Claro, son una fantasía. Entonces, ¿con esto queréis decir que algunos de estos entes, como la Comisión Nacional de Mercado de Valores o el Banco de España, fueron engañados por esta entidad o sabían todo Algo mucho más grave. Colaboraron en el engaño masivo de esta entidad a los ciudadanos para la captación del ahorro popular para reflotar el banco. Ni siquiera tenían los cálculos bien hechos, les salió la jugada mal. Ellos tenían que haber gastado aproximadamente unos 7.000 millones de euros, que era el agujero que tenían, para que esto hubiera salido bien. Y lo más grave de todo no es solo que estén colaborando las instituciones en ese momento con Bankia, tanto a nivel formal como informal, sino que encima cuando se dan cuenta de que no pueden, es decir, cuando tú solo sabes que vas a gastar un poco menos de 3.000 millones de euros en la salida a bolsa y necesitas 7, deberías de haber parado toda esta locura. Verás, es tener un agujero de 10 centímetros y colocarle un tapón de 5 centímetros solo te asegura que vas a perder el tapón y que el agujero va a seguir ahí. Pues eso es lo que sucedió. ¿Por qué habéis elegido a Rato? ¿Creéis que es el máximo responsable y en última instancia de todo esto? En principio, 15M Parrato se elige ese nombre porque, aparte de lo largo que iba a ser el caso, que es un caso económico en la Audiencia Nacional y suelen durar, porque Rato era un símbolo. Rato es el símbolo de la desfachatez total del funcionamiento de un sistema financiero, legal y económico en el que siempre pierden los mismos. decir, Rato fue el creador legal de las preferentes en España cuando era ministro de Economía en el año 2003. Rato es la imagen que se pone para los ciudadanos al frente de todo este desbarajuste o de este gigantesco Titanic quebrado para generar confianza, y se vende como el superministro de Economía, el supergestor del Fondo Monetario Internacional y la seguridad de que se van a hacer las cosas bien. Cuando uno se mete en la investigación y ve cómo funcionaba el banco por dentro cuando llega Rato, o sea, son unos señores que no tienen ni idea de dónde están ni de qué están gestionando ni de cómo funciona un banco. Se coloca a políticos al frente de entidades financieras que manejan miles y miles de millones. Claro, lo normal es que las estrellen. Pero no era el único, ¿no?, que no tenía muchos conocimientos en este sentido. Por ejemplo, de los imputados que nosotros tenemos en la querella, menos el señor Pons Verdú, que venía de 30 años de hacer banca, todos los demás, bueno, pues algunos saben de contabilidad y de auditoría, pero algunos, hablo de dos o tres consejeros, los demás no saben ni dónde están. Y claro, la pregunta es, ¿usted, aparte de leer y escribir, usted entiende los informes? Es decir, ¿usted sabe distinguir un informe bueno de un informe malo? Y no, no saben. Ha habido una serie de declaraciones bastante disparatadas entre todas estas personas que han pasado por la sala de la Audiencia Nacional. Y además es que unos se pasan el muerto a otros. Ahora mismo, imagínate que hubieras podido haberle hecho preguntas durante las declaraciones, porque sabemos que Rato se acogió a su derecho de no contestar. Si hubieras podido, ¿qué le habrías preguntado para romper con esta dinámica de pasarse la pelota uno a otro? Hombre, la primera pregunta que le hubiera hecho es, usted nos está diciendo que se reúne con el gobernador y subgobernador del Banco de España, que le obligan a fusionarse con Bancaja, y que además la salida a bolsa se prevé como una de las posibles soluciones, ¿no? Entonces, sabiendo o controlando usted internamente los números que están engañando además al Banco de España, porque su problema es mayor de lo que el Banco de España sabe y conoce, mi pregunta es, ¿ustedes en qué momento vieron que esto podía salir bien? ¿O simplemente esto es una huida hacia adelante? El informe de la Intervención General del Estado, que se ha hecho público ahora en septiembre y que Fiscalía guardaba en un cajón desde marzo de 2013, nos dice que todavía no sabemos cuál es el agujero real de Bankia, porque Bankia tiene las refinanciaciones en carpetas, no están integradas en su sistema informático, están en papel. Se ha defendido, o Rato ha defendido, que esto fue una decisión presidencialista. Claro que es una cuestión política, pero es mucho más grave de lo que parece. Vamos a ver. España, hay un momento entre el año 2002 y 2005 que adquiere volúmenes ingentes de dinero en el mercado internacional para financiar la cantidad tan bestial de suelo, edificaciones y todo tipo de inmuebles que se estaban construyendo, hasta el punto de que los depósitos en los bancos españoles en el año 2002 no llegan a los 900.000 millones de euros, pero las cifras de préstamos que han concedido los bancos españoles superan los 3 billones con B de euros. ¿De dónde está saliendo ese dinero? El dinero lo está poniendo la banca internacional, fundamentalmente bancos alemanes, franceses, ingleses, italianos y americanos. Ese dinero se está consiguiendo mediante la titulización de esos bienes inmuebles, es decir, mediante bonos hipotecarios, deudas hipotecarias y todo tipo de activos relacionados con suelo y ladrillo. Bien, cuando el sistema se nos cae en 2007-2008, bueno, pues lo lógico es que todas esas inversiones de bancos extranjeros en bancos españoles, como era el caso de Caja Madrid o de Bankia, si tu riesgo, si tu negocio, que era invertir en suelo o ladrillo español, se cae, lo lógico es que tú no cobres o cobres mediante ladrillo o suelo, que era en lo que tú habías invertido mediante esos títulos. Uh-huh. ¿Qué pasa? Que la mayor inversión provenía de bancos y cajas alemanas. Y que si quebraba Caja Madrid, también quebraban los bancos alemanes. ¿Por qué? Porque eso hubiera supuesto la aplicación automática de la ley. El banco quiebra, usted tiene activos que le permiten hacerse con el ladrillo de respaldo que hay detrás de esos activos, y ahí vaya usted a explicárselo a sus inversores, a sus pensionistas alemanes, que tienen muchísimo ladrillo y muchísimo suelo español. Los alemanes se niegan, fuerzan a Zapatero y le dicen una cosa muy sencilla: o cobramos, o dejo de comprarte deuda pública, y como tú eres un pobretón que funcionas con deuda pública cada dos o tres semanas para pagar las nóminas de los funcionarios, te hundo el país como ha sucedido con Grecia. Nuestros políticos, en vez de dar un golpe encima de la mesa y arriesgarse a una quiebra total, es decir, vale, te quiebras el país y veremos cuánto tardáis en quebrar vosotros, yo calculo que unas 12 horas si quebraba la Bolsa de Madrid de esa manera, se acojonan, se someten a los dictados de los bancos alemanes y empiezan a diseñar un sistema que permita captar cantidades gigantescas de ahorro de los ciudadanos y transformar esos pasivos para el banco, que eran las cuentas de depósito y los ahorros de los clientes, en activos de los bancos con los cuales cancelar esa deuda. Un ejemplo muy claro. ¿Qué hace Caja Madrid? Caja Madrid emite en 2009 3.000 millones de euros en preferentes y casi 2.000 millones de euros en obligaciones subordinadas. ¿Dónde está ese dinero? Que es la pregunta que no se hace nadie. Bueno, pues ese dinero se ha destinado a cancelar anticipadamente toda esa deuda alemana que vencía en los años 2015, 2016, 2017 y 2018. Ni más ni menos. A mí, uno de los momentos más violentos que ha habido en las declaraciones de Bankia es cuando yo sí pregunto a los testigos, que si estaban obligados a contestar, me pregunto a Mariano Fernández Ordóñez, es si alguien tenía hecho los cálculos de los efectos de la quiebra o el concurso de acreedores de Bankia. Y la respuesta fue que si yo estaba loco. Claro, mi contestación fue que no, que lo cogeran ellos, que para eso eran un montón de funcionarios pagados por todos, para saber exactamente cuánto nos hubiera costado, porque aquí nos amenazaban con los males del infierno, con que un banco no podía quebrar, que eso era imposible, y al final la gracia o la idea esa de que un banco no podía quebrar nos ha llevado a que lo que ha quebrado haya sido el Estado. Y yo le aseguro que como cliente del banco prefiero que me digan, usted tiene 10.000 euros ahorrados en su cuenta corriente de ahorro y solo va a recuperar 8.000, a que me digan, le vamos a devolver sus 10.000 euros que usted tiene ahorrado, pero le voy a sacar en los próximos 7 años de impuesto unos 8.000 euros y en realidad de esos 10.000 a usted le van a quedar 2.000, porque eso es lo que ha pasado. Y vosotros ahora mismo os habéis convertido también en la parte representante de gran cantidad de accionistas que han acudido a vosotros y también de esas 965 personas o entidades que apoyaron a través del crowdfunding esta querella. Eso ha sido una cosa genial. O sea, es la primera vez que yo he visto que los ciudadanos se organizan como Acción Popular, que es una figura legal que ya existía, pero salva todos los obstáculos porque además los ciudadanos afectados y perjudicados, es decir, las víctimas de delitos, se unen y ejercemos las acciones en su nombre. Entonces, unos financian a otros, o todos se financian entre todos, para conseguir un objetivo que es el bien común, que es conseguir que efectivamente se declare delito la salida a bolsa, y automáticamente eso debe suponer la devolución del dinero a todos los inversores. Eso es lo que esperáis en última instancia, y además también pedís la cárcel para rato. ¿Cuántas personas estáis trabajando en esto y cómo habéis conseguido toda la documentación que habéis presentado? Pues la documentación quizá la hemos conseguido, entre comillas, quizá mostrando lo que somos. Simplemente gente honrada que hace su trabajo y nos ha llegado mucha información de manera anónima. La última información que se ha presentado en el caso, tanto la distribución de preferentes, por ejemplo, de Caja Madrid de 2009, como los argumentarios internos de venta, nos ha llegado en un sobre, sin remite, al despacho. Luego tiene un equipo que, entrando y saliendo, pues pueden ser entre 15 y 20 personas ayudándome. Tenemos además la oferta de mucha más gente muy muy profesional preparada para ayudarnos en cualquier momento en cuanto lo solicitemos y la verdad es que nos sentimos muy bien porque es sorprendente lo que hace la colaboración de gente que tiene un objetivo claro y es simplemente que se haga justicia. O sea, aquí no se busca otra cosa. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Pues intentar ayudar desinteresadamente a muchos y resulta que en devolución de eso tenemos también ayuda desinteresada. Esto hubiera sido imposible si lo hubiera hecho yo solo. Es evidente que es un equipo fantástico y es evidente que está colaborando mucha gente con nosotros. La transparencia es clave en toda esta labor que estáis desarrollando. Sí, no, nosotros, a mí me pusieron un hándicap un poco duro cuando me contrataron, porque claro, yo se lo dije a Hacienda, digo, vamos a ver, los señores de crowdfunding exigen una firma para retirar el dinero. Claro. Los chicos o las chicas de 15 mil parados no quieren aparecer por ningún sitio. Tengo que firmar yo, pero el dinero no es para mí todo. Aquí hay estos gastos, yo tengo que tener la cuenta porque alguien tiene que tenerla, pero mire usted, yo voy a hacer pagos, pero no los hago yo, no es dinero mío. Entonces, claro, Hacienda me dijeron, mira, llévalo todo con transparencia absoluta y mientras esté todo justificado, pues deja ahí la cuenta, aunque sea tu nombre, porque esto no está regulado en la ley. No está regulado en la ley un patrimonio sin titularidad. Yo me hice los pagos correspondientes a lo que había presupuestado, que son unas facturas de 6.000 euros de todo lo que llevamos hasta ahora, con el IVA incluido, las facturas de los señores que manejan la web, los señores que atienden la información y tal, y por supuesto todo, no transparente, sino volcado en la red, para que la gente cuando piense en transparencia de partidos políticos entienda que la transparencia es esto. Mire usted, aquí están los ingresos, pero no solo con la transferencia bancaria, sino con el documento o factura que justifica ese gasto. Si al final no llegáis a conseguir, por ejemplo, que condenen a rato, no sé si la gente dejaría de creer en este tipo de iniciativas, porque sería interesante que se crearan otras iniciativas parecidas a 15M para rato, pero en otros sectores. ¿Cómo ves entonces que se va a desarrollar toda esta investigación? Vamos a ver, yo espero que a nosotros las cosas no es que no salgan bien, sino que salgan como deban. Que sería vergonzoso que la justicia al final no castigara algo que es un crimen evidente. Es decir, si tenemos que forzar la situación hasta el punto de que sea la justicia la que pague al final el resultado de no condenar a estos señores, lo haremos y romperemos el sistema si es necesario porque así no seguimos jugando. ¿Que fracasamos? Bueno, que nos quiten lo bailado, como decimos por aquí por el sur en Sevilla. Ha merecido la pena intentarlo, los hemos colocado contra las cuerdas y si nosotros no lo conseguimos, probablemente lo conseguirán otros. A mí lo que me ha demostrado, efectivamente, como decís, es que la colaboración entre ciudadanos puede dar resultados magníficos, magníficos, que hoy en día las tecnologías permiten cosas que hace 10 años no podíamos ni soñar con ellas, ¿no? Y por último, me gustaría destacar este gran salto que habéis dado porque vais a apoyar al Partido X en su proyecto político y además ha habido en declaraciones del colectivo que creéis que es necesario que haya una continuación lógica de este trabajo que habéis realizado y que es necesario intervenir en la política. ¿Tú cómo lo ves esto? Como abogado, que defiende además a 15 de Parrato, que me ha llamado y ha contactado al Partido X, encantado de apoyarles, y es más, me han dicho que formará parte de la Comisión Anticorrupción que han nombrado. He estudiado efectivamente todo lo que están proponiendo y me ha parecido una idea fabulosa y maravillosa, o sea, algo revolucionario. Alguien que lo que me está diciendo es que, primero, nada de retórica, cuando decimos el poder para los ciudadanos, es el poder para los ciudadanos dentro de los cauces legales, y vuelve a ser lo mismo, vuelven a ser ciudadanos organizándose para lograr una meta, y en este caso la meta es, como dicen ellos, instaurar la democracia y punto, sin más adjetivos. Así que es la continuación lógica de un trabajo que está surgiendo de toda la sociedad en su conjunto y me temo que efectivamente que son imparables y que al final va a salir. Entonces, ¿crees que es importante para los movimientos sociales no solo interferir en la política, sino también llegar a hacer política? Por un lado, veo que sería necesario, antes de crear un partido político, también luchar por ese cambio en la ley electoral, porque luego ya si entramos dentro del juego, estamos otra vez en lo mismo. No es la ley electoral, no es la representación, que sí, que es importante. Es que el Partido X lo que está proponiendo es que esa tarjeta de voto electrónico que tienen ya los diputados para poder votar desde su casa, la tengamos todos. ¿Qué significa eso? Que da igual la representación. Que si a ti los 350 diputados te parece que van a votar algo con lo que tú no estás de acuerdo, tú utilices tu tarjeta electrónica para votar desde tu casa y que tu voto cuente. Pero es que además te proponen, y como sabemos que no tiene todo el mundo internet, es que hay que establecer los mecanismos analógicos para que cualquier abuela pueda ir a votar a su ayuntamiento, a su oficina de correos o al mercado, porque haya un funcionario que recoja su voto de manera inmediata para poder decidir en cualquier aspecto. Evidentemente, si eso existe, cambiar la ley electoral ya es un juego de niños. Siga por ese camino. Buena suerte. La comunidad. Pues vamos llegando al final de la redacción y el espacio que más nos gusta, tenemos que reconocerlo, que es la comunidad, que normalmente ya sabes que lo forman ciudadanos y ciudadanas, comunes y corrientes, pero en este caso, como estos han sido los protagonistas del resto de secciones, pues hoy tenemos a representantes institucionales, como se trata de un nuevo político y una jueza que hemos escuchado antes, así que bienvenido de nuevo a Begoña. Hola, buenas tardes. Y Jorge, hola otra vez. Bueno, por hablar inmediatamente de la entrevista que acabamos de escuchar a José Ignacio Moreno Yagüe, el abogado de 15M Parrato, vemos que es una situación en la que tenemos políticos en el banquillo, ciudadanos adelantándose a los políticos para atajar el problema, en este caso, de la estafa bancaria y la corrupción, y por otro lado, a una justicia que nos da alegrías muy despacio y que en muchos casos una justicia que nunca llega. Es verdad que es importante, por ejemplo, la querella que se interpuso ante la Audiencia Nacional, que se admitió por el juez Andreu contra el informe de la Fiscalía, del Ministerio Fiscal, ha sido gracias a la acción, a la acusación popular que ha establecido 15M para rato, y me parece que también están, creo que es UPyD, también sí. Está en esa querella. Se seguirá para adelante con los problemas que esto plantea. Es verdad que la justicia es lenta y la justicia nos tenemos que ajustar a las leyes en cada caso concreto, pero sí que se pueden abrir mecanismos a través del impulso de esta acción popular para poder llegar a investigar estos hechos que en principio, de acuerdo con el auto de admisión a trámite de la querella, aparecían bastantes indicios de la posibilidad de que eso se pudiera considerar como una estafa. Pero es verdad que los tribunales tenemos nuestras limitaciones y luego también debo decir que la Administración de Justicia tiene grandes carencias y muchas de esas carencias son como consecuencia de que somos el Poder Judicial, en principio, es el que debe controlar al Poder Ejecutivo. pero quien nos facilita a nosotros los presupuestos y el dinero para que funcione bien la justicia es precisamente el Poder Ejecutivo. Creo que es una opción política, en parte, el no desarrollar o no potenciar el desarrollo y el avance de la modernización de la Administración de Justicia. Ahí tenemos grandes defectos y carencias. Se habla muchas veces de politización de la justicia, pero bueno, no quería hablar de ese tema en concreto, pero sí, por ejemplo, se ha mencionado en el reportaje que hemos escuchado cómo la paralización de la sanidad pues ha llegado, quizás impulsada por los ciudadanos en la calle. ¿Crees tú que tiene algo que ver? Hombre, yo creo que es importante los movimientos sociales. Es verdad que el juez que, bueno, quienes han acordado esa paralización no solamente se tiene, o sea, nosotros somos permeables como ciudadanos, pero aplicadores del derecho. Entonces, el juez que lo ha, el órgano que al final ha acordado esa suspensión, bueno, puede tener en cuenta la presión social, pero realmente lo que hace es aplicar el derecho. Entonces, creo que es importante en cuanto a la iniciativa ya iniciar los procedimientos, pero no tanto en cuanto a modular la respuesta judicial. Vale, bueno, pues luego seguiremos hablando de modificaciones legislativas en relación a movimientos sociales. Jorge, ¿cómo ves tú esas iniciativas ciudadanas que se adelantan al inmovilismo o a la parálisis que parece que tienen los políticos de hoy? Bueno, yo estoy muy de acuerdo con la iniciativa del 15M para rato. Ahí también hay un partido político, como ha dicho, que es UPyD, y hay otra querella que ha sido muy importante, yo creo que está siendo muy importante y muy complicada para gestionar para el Gobierno y el Partido Popular, que es la querella que ha presentado Izquierda Unida, Ecologistas en Acción y Asociación Libre de Abogados, respaldada por 28.000 personas, ¿no? Quiero decir que son iniciativas extremadamente importantes, que tampoco estamos descubriendo el Mediterráneo, que es básico presentarlas, que yo creo que si los movimientos no influyen o influyen de alguna manera en el estado de ánimo también de la justicia, también son importantes para que estas querellas se acaben presentando, ¿no? Yo creo que el recorrido del caso Bárcenas sin nuestra querella hubiera sido mucho más corto, y desde luego el que hubiera podido hacer Andreu en la Audiencia Nacional con el caso Bankia, bastante menos, ¿no? Porque además Andreu le está poniendo las cosas muy difíciles desde el principio con este caso, ¿no? Está claro que desde luego con estos dos casos el Partido Popular ha llamado al señor Lobo y están limpiando las pruebas y van a intentar cerrarlo completamente. Ahora, si no hubiera ninguna de estas dos iniciativas, que yo creo que son sociales y son políticas las dos, no habría casos. Y un poquito más, te quería preguntar sobre este tema como político, porque eres un chico joven, en este caso, el que está hoy aquí en la comunidad, pero perteneces a un partido que por lo menos lleva pues desde la transición, básicamente, muchos años. Y hoy vemos ese hartazgo social ante la clase política, que son uno de los tres problemas más importantes para los ciudadanos españoles desde hace más de un año, y es una situación muy grave. Tú, como que vives un partido por dentro, ¿cómo crees que esta crítica social a los partidos está afectando a un partido, por ejemplo, como Izquierda Unida? Yo, a nosotros muy positivamente, ¿no? O sea, yo creo que hay que las formaciones políticas, bueno, pues de la gente que ha militado o que ha participado en el 15M, muchas militantes nuestras, ¿no? Yo creo que a nosotros la irrupción del 15M, de Juventud y Futuro, etcétera, nos ha venido muy bien y ha cambiado muchas cosas internamente que tenían que cambiar y que están cambiando, más o menos lentamente, y yo desde luego creo que debería ser más rápidamente, pero vamos, que no, que nosotros estamos encantados. Nuestra gente milita en más frentes de lucha, crecemos en militancia, crecemos en votos, con lo cual, bueno, yo estoy es evidente que la gente tiene hartazgo de un régimen político y sobre todo de un bipartidismo, pero yo creo que en las formaciones de izquierdas, no solo en Izquierda Unida, sino en general en otras izquierdas de otros territorios soberanistas, estos movimientos y el ciclo de movilización social en general ha tenido una repercusión muy positiva, ¿no? Muy positiva. Hablabas de que los cambios son lentos y bueno, pero que está siendo positiva esta presión social para los partidos políticos, pero no sé si nos podías concretar un poco, Jorge, ¿cuál crees tú que son las cosas más importantes para cambiar, o dónde están los partidos políticos más enquistados o cómo se puede hacer eso, cómo lo estáis haciendo en concreto? Yo creo que, es decir, en este partido en este país lo que hemos vivido es un saqueo monumental, ¿no? Y un saqueo fundamentalmente organizado por las élites económicas y políticas y permitido por los dos grandes partidos, ¿no? Eso es absolutamente evidente. Y eso ha llevado a una catástrofe de país como el que tenemos actualmente, con 6 millones de parados, etcétera, etcétera. eso sin duda tiene repercusiones de todo tipo, ¿no? Yo creo que hay cuestiones que mirar en el funcionamiento de los partidos, cuestiones de democracia interna, etcétera, etcétera, y hay cuestiones objetivas, ¿no? Es que en este país se está robando a la gente, se le ha hecho una estafa inmobiliaria tremenda, a otros directamente una estafa punible jurídicamente como las preferentes, hay 6 millones de parados, están los jóvenes exiliándose, quiero decir que lo que hay es un saqueo monumental, no solo un cabreo con los elementos más destacados de los errores de los partidos, que lo hay también, ¿no? Que lo hay, sin duda. Pero es que ha habido es decir, estamos hablando de un problema de otras dimensiones, en mi opinión. Bueno, pues vamos a poder seguir hablando de ello. Quería que escuchaseis, nosotros vamos a escuchar un audio que tuvo lugar en una gran manifestación, que fue en el 25S, con el famoso Rodea el Congreso, y vamos a escucharlo un poco como, pues bueno, unos audios representativos de esta explosión ciudadana surgida sobre todo con el 15M, tras el 15M. No, ya sabemos que el gobierno suele ser inmune a este tipo de manifestaciones, pero superando todas las prohibiciones, todo el miedo que han infundido, todos los cordones policiales, aquí hay decenas de miles de personas, ¿no? O sea que la gente ya cada vez tiene menos miedo, cada vez entiende más que hay que salir a la calle, y este tipo de manifestación, los contenidos que tenía, toda la publicidad que se le ha dado negativa, hace que todavía sea más importante la cantidad de gente que ha salido hoy, ¿no? Porque la crisis es la misma para todos. El miedo te lo pueden hacer cuatro sinvergüenzas que vengan aquí a reventarlo. Ese es el miedo que hay, ¿eh? Que no vengan aquí a protestar, sino que vengan a reventarlo y están pagados por ellos. Ese es el miedo que puede haber. En los 6 meses que llevan nos lo están quitando todo. Te están quitando la sanidad, y eso es lo que no se puede consentir. Y quien te habla de la sanidad, te está hablando de la educación, que son los dos pilares que tiene un país. Es vergonzoso. Aquí los únicos que están haciendo un golpe de Estado son ellos. Ahora es cuando la gente está empezando a pasarlo mal, y es cuando se pueden empezar a tomar conciencia de la necesidad de ir más allá, ¿no? Porque realmente hay que intentar construir otro modelo social, político, basado en la justicia social, en la distribución de la riqueza y en el reparto de la misma, ¿no? Hombre, pues supongo yo que gente más competente que supiera gestionar, ¿eh? Y que no se lo estuviera llevando como se lo están llevando, porque dinero hay. ¿Por qué me tienen que recortar a mí más de una paga de Navidad, más mi sueldo, más trabajar más horas, y ellos en comparación no se están recortando nada? Bueno, pues ahí escuchamos diferentes voces, se veían personas de diferentes edades y bueno, pues en representación de ese grito que hay en la calle, aunque a veces sea mudo, pero bueno, ahí está latente. Ese mismo día, por ejemplo, hubo cargas policiales, hemos escuchado alguna bola de goma en los audios y que viene provocada, pues bueno, quizás no sabemos, habría que hacer una investigación total de qué pasa para que esas cargas se produzcan. Pero sin duda ayudan a la criminalización de los movimientos sociales y al miedo del que hablaban algunos de las personas que preguntábamos. Begoña, tú como jueza, ¿cómo valoras esa criminalización hacia los movimientos, no solo a través de los medios de comunicación o de la fuerza policial, sino a través de leyes que impiden cada vez más salir a la calle o manifestarse de una manera cada vez más restrictiva? Bueno, creo que una prueba de ello es el proyecto que ha sido aprobado recientemente por el Consejo de Ministros, que ahora está en trámite parlamentario, de reforma del Código Penal, que supone una criminalización absoluta de las protestas. En relación a lo que ocurrió el 25 de septiembre, a mí me resultó en su momento muy significativo, por ejemplo, aquella imagen que salió de que soy compañero, que dijeron. Ahí, los policías infiltrados. Ahí o actuaba mal uno o actuaba mal otro, pero en cualquier caso la fuerza policial actuaba mal. Es decir, o bien el que estaba infiltrado estaba realizando actos vandálicos que originaba la actuación de la policía y provocaba la posibilidad en su derecho de la policía de poder actuar contra él, y entonces estamos viendo que son infiltrados que están provocando, o bien eran infiltrados pacíficos y la policía estaba arremetiendo contra ellos. Eso pone bastante en evidencia la situación que se está viviendo, que se estaba viviendo en este tipo de manifestaciones. Pero ya ahora lo que se va a producir de manera legislativa, a mí me parece que va a ser una criminalización absoluta. El Código Penal, la reforma que con la mayoría absoluta que tiene el Partido Popular, se supone que el proyecto no va a sufrir demasiadas modificaciones, lo que hace es castigar cualquier acto de violencia sobre las personas o sobre las cosas, que alteren el orden público. Debo decir que he mirado, normalmente cuando se producen modificaciones legislativas es porque existe una necesidad, una social, un reclamo, para regular un determinado comportamiento. He mirado a ver cuántas sentencias hay en Madrid por desórdenes públicos y son mínimas. Es decir, ya tenemos una legislación y una regulación de los desórdenes públicos que no es necesario modificar. Se modifica no porque sea una necesidad, sino porque es una opción política. Y la opción política que se pretende es precisamente reducir la posibilidad del derecho de reunión y manifestación que está reconocida constitucionalmente en el artículo 21 de la Constitución. Entonces, la nueva reforma llega al caso de, no quiero ser pesada en este aspecto, ni muy técnica, pero mientras que ahora con el código actual cualquier desorden público exigía que se produjera una lesión a las personas o unos daños en las cosas, en el que va a venir es suficiente con que sean actos de violencia sobre las personas o sobre las cosas, sin necesidad de un resultado concreto o la amenaza de cometerlo. Pero es que además, y eso se castiga con una pena de prisión de 6 meses a 3 años. Pero es que además hay un supuesto agravado, que es el del artículo 557 bis, que cuando se hace en una reunión numerosa, se supone que en toda manifestación es una reunión numerosa, la pena es de prisión de 1 a 6 años. Pero ya lo que retuerce todo es que se castiga con la misma pena a quienes inciten o refuercen. El concepto de incitación, eso es muy subjetivo. Sí, el concepto de incitación y refuerzo es poco jurídico desde mi punto de vista. Incitar en una manifestación a lanzar objetos, etcétera, pero reforzar se supone que es apoyar al que ya tiene la decisión de hacerlo. ¿Y cómo se refuerza? Pues eso también estaría castigado con la pena de prisión de 1 a 6 años. Pero es que la distribución o la difusión pública a través de SMS que puedan suponer sociales, sí, la incitación o el reforzamiento, también está castigado con pena de prisión, me parece, de 6 a 12 meses, lo tengo por aquí porque la verdad es que me sorprendió, es de 3 a 12 meses, de 3 meses a 1 año de prisión o multa de 3 a 12 meses. Pero es que otro supuesto también que me resulta que es curioso, es el 557-TER, donde se directamente ya se están criminalizando cualquier acto, por ejemplo, como el que está llevando a cabo la plataforma de afectados de la hipoteca, porque se castiga al que penalmente, quiero decir, esto puede tener una infracción administrativa, pero estamos hablando del derecho penal, que es la respuesta del Estado frente a los ataques más graves a bienes jurídicos que debe proteger el Estado. Entonces, en este caso es a los que invaden o ocupen contra la voluntad del titular el domicilio de una persona jurídica, pública o privada, un despacho, una oficina. Los escraches, aun cuando estén abiertos, simplemente con que perturben, haya una perturbación relevante de la actividad normal. Y eso se castiga con una pena de prisión de 3 a 6 meses o una multa. Y si son cometidos en una reunión numerosa, como dice el Código Penal, entonces es la pena en su grado superior. Es decir, se está criminalizando toda esta situación. Y además, la cuestión es que yo creo que esto luego deberá ser concretado con conceptos jurídicos que luego lo hace la jurisprudencia. Pero lo que da lugar es a la posibilidad de actuar y a la posibilidad de atemorizar a la población de que no pueden participar o intervenir en este tipo de actuaciones. Es lo mismo que ocurrió, por ejemplo, en el 25S. La policía hizo atestados respecto a los detenidos por un delito contra las instituciones del Estado. De hecho, los pusieron a disposición de la Audiencia Nacional. Y el juez Pedra dijo, no, esto no es un delito contra las instituciones del Estado porque no se ha afectado a la actividad normal del Congreso de los Diputados. Claro, pero ya La policía tenía esa base legal para proceder a la detención. Ahora se va a hacer lo mismo, se va a tener la base legal para proceder a la detención. Y tratándose de delitos que tienen tanto que ver con un derecho fundamental como el derecho de reunión, estos términos son tan indeterminados e imprecisos que pueden acabar afectando a ese derecho constitucional. Sí, bueno, una policía además muy impune, por otro lado, pero bueno, no sí, nos eso da es otro, eso es, no, no, que además, que creo que para la democracia es fundamental y para la propia policía sería fundamental lo que ya se reivindicó a partir del 25 de septiembre de la identificación de los agentes policiales. Es necesario, si tú quieres denunciar un acto que consideras ilícito, tienes que saber y tienes que poder identificar a la persona que te lo ha hecho, pero que creo que para los propios policías es necesario, porque no todos actúan de la misma manera. Y eso, que no sufren consecuencias, básicamente. Jorge, ¿qué opinas tú? Pues, bueno, yo sobre el 25S lo mismo, ¿no? Yo estuve allí, de hecho tuvimos un problema nosotros también con la policía y fue una actuación, evidentemente, con policía secreta. Es decir, en esta ciudad tampoco hay tanta gente, tanto activista político como aparezcan 25 hombres altos, fuertes y guapos con unas banderas sin estrenar y de repente justo en ese momento pase lo que pasó, ¿no? Yo creo que es una cosa bastante bastante evidente y luego hay vídeos que lo comprueban, ¿no? Yo creo que está viendo se está generalizando una política represiva, yo creo que bastante inteligente también, ¿no? Porque quizá últimamente se ven menos palos, pero hay más multas, hay más identificaciones, hay muchísima más labor de inteligencia, hay a gente que la detienen en su casa. El otro día una compañera del patio Maravillas la detuvieron en la manifestación contra la ley del aborto por un acto que no había pasado ese día. Es decir, una labor claramente de... Incluso se ha detenido a gente en su casa por acciones en las que no ha estado, lo cual demuestra que hay listas, ¿no? Hay listas de activistas, ¿no? Por otro lado, también ahora se está poniendo el foco sobre los periodistas más activistas, sobre fotógrafos sobre todo, que están en todas las movilizaciones, ¿no? Para que no se vean. Yo creo que es una cosa generalizada y sí quiero acordarme hoy también de que hoy están juzgando 40 jóvenes en la Audiencia Nacional, a 40 jóvenes vascos cuyo único, el delito que se les imputa es pertenecer o haber participado en una organización juvenil. Es decir, no hay ningún otro delito ni se les imputa otra cuestión, que es SEGI, ¿no? Que es una organización que está ilegalizada, que de hecho ya no existe, ¿no? Pero bueno, hoy tenemos a 40 jóvenes vascos que les piden 6 años de cárcel y que algunos ya han pasado uno en la cárcel, que han denunciado torturas también, y que les tenemos aquí en Madrid, que yo creo que merecen nuestra solidaridad, desde luego. Desde luego. De todas maneras, también decir que quizás esto de que vamos a ir todos a la cárcel, posiblemente, a lo mejor es una estrategia para construir más cárceles y empezar una nueva burbuja inmobiliaria. Todo puede estar así, bueno, unido. También se establece la prisión permanente revisable, que además las permanencias en la cárcel van a ser más duraderas. Y ya para terminar y muy rápidamente, Jorge como político, Begoña como jueza, ¿animaríais a no solo a la movilización de cada uno de los ciudadanos y ciudadanas, sino a la práctica de la desobediencia civil? Cuando dices práctica de desobediencia civil, ¿en pacífica? ¿Qué sentido? Sí, yo creo que la participación en las movilizaciones y práctica de desobediencia civil pacífica, sin armas, es un derecho que tienen todos los ciudadanos y es una forma de expresar una voluntad concreta. Entonces, lo que creo es que sí que se debe hacer. Y también digo que a partir del nuevo Código Penal tendría cuidado en cuanto a que esas reuniones pacíficas pues no hubiera intervención de armas, de lanzamientos de objetos, porque entonces ya intervendría la actuación penal. Pero por supuesto que la participación, las manifestaciones y la desobediencia pacífica creo que es una forma de expresión de bueno, pues una reacción social frente a cuestiones que consideran que no son, que no están de acuerdo con ellas. Muchas gracias, Begoña. Sí, yo animo a militar en lo político, en lo social, en lo que se quiera, y a desobedecer, desde luego, ¿no? Yo creo que se ha avanzado algo en la historia es a través de acciones y de posiciones que quizá no se ha ajustado en el marco jurídico político en sus momentos históricos, ¿no? Y así se han conseguido muchos avances y así se van a seguir consiguiendo, desde luego. Bien, pues Jorge García Castaño, concejal de Izquierda Unida en Madrid, muchísimas gracias por acercarte hoy a Ion Radio aquí en la redacción. Muchas gracias a vosotros. Y Begoña López Anguita, coordinadora en Madrid de Jueces por la Democracia, igual, muy amable, muchísimas gracias por haber venido. Muchas gracias a vosotros. Pues ya sí, llegamos al final, pero el movimiento continúa y ya sabemos que el solo se demuestra andando, caminando, participando, criticando y en definitiva aportando nuestro granito de arena para que todo se mueva y construir ese cambio que todas buscamos. Nosotras lo seguiremos haciendo desde aquí, desde la redacción, desde Ion Radio, así que hasta la próxima.